Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Los líderes del Congreso y la Casa Blanca revisaron el rescate financiero de 700 mil millones de dólares de Wall Street antes de la votación del Senado prevista para hoy. Se dice que esta medida incluye nuevas exenciones de impuestos a empresas y seguros del gobierno más elevados de los depósitos bancarios. Las negociaciones en curso ayudaron a los mercados financieros del país a recuperarse un día después de que las acciones cayeran abruptamente en Wall Street tras el rechazo del rescate financiero en la Cámara de Representantes. El Dow Jones subió un 4.7% tras la caída histórica del 7% registrada el lunes. Los senadores Barack Obama, John McCain y Joe Biden dicen que regresarán a Washington para la votación de hoy. En Iowa, McCain exhortó a ambos partidos a que superen la oposición de la población al rescate financiero. El senador John McCain dijo: I am disappointed at the lack of resolve and bipartisan... Estoy decepcionado por la falta de resolución y de disposición bipartita en ambos partidos para solucionar este problema. El bipartidismo es difícil, más aún cuando se intentan tomar medidas necesarias, pero que no cuentan con el apoyo de la población. Pero la inacción no es una opción. Meanwhile, campaigning in Nevada, Senator Obama called... Mientras tanto, el senador Obama hizo campaña en Nevada, donde instó a los legisladores a que eviten el partidismo y actúen con rapidez. El senador Barack Obama dijo: Este es uno de esos momentos decisivos en los que el pueblo estadounidense espera un liderazgo en Washington. Por lo tanto, no es momento para la política, no es momento para el partidismo. Habrá mucho tiempo y muchos temas y asuntos para debatir en las próximas 5 semanas, pero no es momento de ver a quién darle crédito y a quién culpar. No es momento de que los políticos se preocupen por las próximas elecciones. Es momento de que todos nosotros nos preocupemos por el futuro del país que amamos. Es momento de actuar. La crisis en Wall Street sigue teniendo repercusiones a nivel mundial. El martes, Irlanda dijo que garantizaría más de 500 mil millones de dólares en deuda de sus mayores instituciones financieras. Por otra parte, Francia y Bélgica anunciaron que en conjunto colocarían más de 9 mil millones de dólares en el banco franco-belga Dexia. En Pakistán, al menos 6 personas murieron en el más reciente ataque de un avión no tripulado estadounidense. El bombardeo tuvo lugar en la región tribal de Waziristán del Norte, cerca de la frontera afgana. Hoy se inaugura el nuevo centro de operaciones militares en África del Pentágono, el Comando África de Estados Unidos. AFRICOM tendrá su base de operaciones en Alemania luego de que varias naciones africanas se negaran a albergarlo. En otras noticias de Washington, los congresistas demócratas dicen que descartaron una resolución que fue muy criticada por considerarse que podría dar lugar a una guerra con Irán. La resolución de la Cámara de Representantes número 362 pide que se aísle a Irán con un bloqueo naval y una prohibición de los cargamentos de petróleo. El grupo de lobby Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí, AIPAC por sus siglas en inglés, ejerció mucha presión para que se aprobara la medida. El congresista Gary Ackerman dice que planea revisar la medida cuando el Congreso se reúna nuevamente tras las elecciones de noviembre. En Colombia, grupos de derechos humanos dicen que grupos paramilitares de derecha recientemente formados están provocando el aumento de los desplazamientos internos este año. Un nuevo informe dice que alrededor de 1.500 colombianos huyen cada día de sus hogares. Esto representa un aumento de 41% con respecto al mismo periodo del año pasado. Jorge Rojas, de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, dice que es el mayor número de desplazamientos que se ha registrado en 20 años. Jorge Rojas dijo: Nos asombra es la cantidad de personas que están saliendo de diversas regiones del país como consecuencia de la violencia y el conflicto armado. Son 270 mil personas, tal vez el número más alto de los últimos 20 años. muchas de ellas en desplazamientos masivos que se habían desaparecido y volvieron. El gobierno colombiano es el mayor receptor de ayuda estadounidense en el hemisferio occidental y la mayoría consiste en ayuda militar. El martes fue el 10º aniversario del arresto en Estados Unidos de los 5 cubanos. Los 5 cubanos ahora cumplen condenas de prisión de hasta 25 años por supuesto espionaje para el gobierno cubano. Los hombres dicen que no estaban espiando a Estados Unidos, sino que intentaban monitorear a grupos cubanos de derecha que organizaron ataques violentos contra Cuba. Los seguidores conmemoraron el aniversario con una página entera de publicidad en varios periódicos, solicitando la liberación de los 5 cubanos. Entre los firmantes estaban premios Nobel, como el arzobispo sudafricano Desmond Tutu y el novelista alemán Günter Grass. En Nueva York está previsto que el alcalde Michael Bloomberg anuncie hoy sus planes de presentarse al tercer mandato. Bloomberg propondrá que el Consejo de la Ciudad elimine la regla de 15 años que limita a los líderes a ser electos por 2 periodos de 4 años. Se espera que argumente que la actual crisis financiera en Wall Street requiere de su liderazgo en la alcaldía. Bloomberg, en una oportunidad, condenó los esfuerzos de eliminar los límites al mandato y en un momento los llamó desagradables. En el estado de Washington, una contratista privada ha sido acusada de no examinar a candidatos contratados para trabajar como guardias de seguridad en una cárcel de inmigración. Los fiscales dicen que el grupo GEO generó falsos documentos para encubrir la falta de verificación de la experiencia de los guardias. La empresa administra el centro de detención del noroeste, que ha sido acusado de maltratar a prisioneros. Y están surgiendo nuevos cuestionamientos acerca del controvertido programa de vigilancia satelital del gobierno de Bush, conocido como Oficina Nacional de Reconocimiento, NAO por sus siglas en inglés. El Departamento de Seguridad Nacional dice que procederá con la primera fase del programa a pesar de objeciones de que no cumple con las leyes de privacidad. El programa de espionaje satelital está diseñado para brindar a funcionarios federales, estatales y locales un amplio acceso a imágenes de espionaje satelital para asistir con respuesta de emergencia y otras necesidades de seguridad nacional. Pero los críticos dicen que el gobierno de Bush no ha creado las garantías legales para asegurar que el programa no será utilizado para espionaje interno. Según el Wall Street Journal, un nuevo informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno dice que el Departamento de Seguridad Nacional no ha atendido las preocupaciones de privacidad y libertades civiles. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.